yo te cuidaré, te protegeré, nadie te va a tocar cuando estés junto a mí. Yo te cuidaré, te protegeré, nadie te va a tocar, ya que llevo amor que no te va a llorar.